enchiladas, deportes y espectáculos, waffles y tamales, actualidades y premios, acompañados de mucha música naranja, excelente humor y los comentarios de nuestros expertos en dar su opinión. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, despiértate bien alimentado, refínate el Texayuno. Exa. Ponte Exa FM. Ponte. 89.3 FM. La música en Exa no se detiene. Tus artistas favoritos, los éxitos que tú has llevado a lo más alto, están aquí en Exa Tracks. XFM. XFM. XHKW 89.3 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Ponte XFM. Una estación de Grupo CB. Elegiste ser deportista y entrenaste más que todos. Lograste calificar a las finales y ganaste. ¿Qué sigue? El sabor naranja progresa contigo. Nuevo Powerade Naranja. Ahora con Ion 4. Powerade, hidratando con Power a los atletas en Río 2016. Haz deporte. 9 de cada 10 delitos no se denuncian en México. Somos de los países con mayor impunidad del mundo. Lo que no se denuncia, no se investiga. Y lo que no se investiga, no se sanciona. La inseguridad es responsabilidad de todos. Tú también puedes prevenirla denunciando al crimen. Si denunciamos, acabamos con el delito y acorralamos a los delincuentes. Juntos podemos cambiar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª legislatura. Con un plan Telcel Maxi Límite 5000, estrenas smartphone sin costo inicial con 5000 megas, minutos, mensajes y redes sociales sin límite por 499 al mes. Solo con Telcel, la mejor red. Llegó la venta nocturna de Liverpool. Disfrute hasta 25% de descuento y empiece a pagar en septiembre o 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses. Solo este 10 y 11 de junio abrimos a las 10 de la mañana. Consulte restricciones, CAT 41.9%. Liverpool es parte de mi vida. ¿Tienes una banda de rock y quieres que te escuchen? Inscríbete en la segunda edición del Concurso Nacional de Bandas de Plaza de la Tecnología y muestra tu talento. El ganador compartirá escenario con La Gusana Ciega. Checa las bases en plazadelatecnología.com. El 25 de junio es la eliminatoria en Morelia. Te esperamos en Plaza de la Tecnología, Valladolid y Virrey de Mendoza, Centro. Para que en México hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, hay que terminar con la falta de equidad. Y en la Secretaría de Marina Armada de México lo hacemos con más ingresos de mujeres y elevando el nivel profesional de cada una. Con labores de alto desempeño, aportamos lo mejor de nosotras en beneficio de México. Soy mujer, soy naval, orgullosa de servir a México. Infórmate en www.gob.mx/semar. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Este primero de julio en el Palacio del Arte reuniremos a una muy guapa trompetista británica, un percusionista español, un guitarrista y contrabajo mexicanos y claro, lo más importante, a ti. Jenny and the Mexicans y EXA te regalan tu acceso al concierto y meet and greet con la Jenny. ¿Jenny esa, la que dicen que es la novia del Brian? ¿Es esa? No. Con Jenny y sus Mexicans. Sigue las instrucciones de tu EXA locutor favorito y ponte Mexican. Ponte EXA. EXA Tracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz, en sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés, EXA FM 89.3. Órale, ¿qué pasó? ¿El show de Bob Esponja o qué tranza? Estoy listo. ¡Calamardos! ¡Bob Esponja! Oye, sí, caray. Oye, Bob Esponja, estaba viendo un meme hace ratito de una camilla con una especie como de una espuma aquí en el IMSS, que parecía como una esponja, ¿no? Y había fauna, sí. Fauna marina. Sí. No, es que fíjate, y si nos el datito inútil, Félix, amigos del auditorio, ajá, antes de entrar a Pantalla Apagada. Esta serie de Bob Esponja fue creada por un biólogo marino de nombre Stephen Hillenburg. ¿Stephen Hillenburg? Fue el creador de Bob Esponja que, inspirado en su profesión, repito, de biólogo marino, fue que le dio para hacer esta serie o concebir la serie de Bob Esponja Pantalones Cuadrados en Nickelodeon. ¡Tu cangrejo! Bueno, en fin, antes de que la gente nos venga a romper el cristal aquí a pedradas, iniciamos, mi querido Nelson, lo que es Pantalla Apagada. Bienvenido, buen inicio de semana, mi querido Nelson. ¿Qué tal? Muy buena tarde, noche tengan todos ustedes. 6:34, estamos encendiendo la pantalla apagada a través de los micrófonos de XFM 89.3 XHKW, la zona naranja, el cuartel general de la mítica KW. La KW, sí, por supuesto. Pues aquí estamos y hoy tenemos un par de temas. El primer tema es que el IFT busca la pluralidad de contenidos y participantes con una nueva licitación de televisión en donde, bueno, aproximadamente se verían beneficiados 148 licitaciones. Sí, de 148 canales. En 123 zonas de cobertura. Es así, ajá, que este proyecto de bases de licitación que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sometido a consulta pública del 1 al 28 de junio. Algunas características vamos a comentar a grosso modo aquí en pantalla apagada. Se estima que el proceso concluya en el segundo semestre del año 2017. No se podrá o no podrá participar ninguna persona que ya cuente con uno o más canales en la misma zona de cobertura. Y en 25 ciudades, Félix, amigo del auditorio, se licitarán dos canales. Una misma empresa no podrá participar por los dos canales. Ok, por ejemplo, ¿quién no puede ganar canales en la Ciudad de México? Televisa, TV Azteca y Cadena 3. Y Cadena 3, que ya es quien va a empezar, o esta, vamos, empresa televisiva que en agosto arranca operaciones. Y por cierto, ya que hablamos de Cadena 3 y los movimientos, Javier Alarcón, que estaba en la banca después de su salida de Televisa Deportes, que se produjo en octubre del año pasado, ya ligó chamba como director de deportes de esta naciente cadena, que no sabemos si se llame Cadena 3, Imagen Televisión, todavía el nombre no está definido para esta tercera cadena de televisión, que ya tiene que arrancar operaciones, que ya no se puede postergar más, Félix. Y es que también en este asunto de los canales, de la licitación, después del quebranto que tuvo Grupo Radio Centro, que no pudo hacerse de la cuarta cadena de televisión, es así que el Instituto Federal de Telecomunicaciones replantea la licitación, pero ahora en canales individuales. ¿Cadena 3 es de Imagen? Sí, de Grupo Imagen, de la familia Vázquez-Raña. Vázquez-Raña, precisamente. Así que tiene también lo que es Imagen Informativa, que eran las estaciones de radio donde tenían a Pedro Ferriz de Con como cabeza ancla. En la postre, Adela Micha. Adela Micha, exactamente. Exacto. Que todavía sigue al aire en Grupo Imagen, como su figura fuerte para el horario de la mañana. Al cantar el gallo, ¿no? Dice. Ajá. Al cantar el gallo. Al cantar el gallo. Bueno, ciudades con canales repetidos, Guadalajara, México, Monterrey, ¿no? Ya no podrán gozar. Así es, porque ya está ese espectro sobresaturado. Son las tres principales ciudades donde el espectro radioeléctrico, tanto de radio y televisión, ya está hasta el full. También en la cuestión de radio, y es algo que hemos comentado aquí en pantalla apagada, es la reducción del espacio entre las estaciones, que podrá tener cabida a más estaciones, porque hubo el caso de estaciones, me estoy yendo a la cuestión de radio, por ejemplo, Radio 13, Radio Educación, Radio Chapultepec, que transmiten en la banda de amplitud modulada en la Ciudad de México. Por derecho, por cuestión de migración, ya necesitan tener la frecuencia de FM, por eso platicamos el caso de Radio 13, sí, de la familia Quiñones, que desapareció del AM por no ser costeable en la banda de amplitud modulada, tuvo que transmitir en internet para seguir teniendo los empleos vigentes de toda esa gente, y es de alguna manera, yo desconozco, lo admito, si Radio 13 siga transmitiendo vía streaming. Híjole, quién sabe, pero sí es muy difícil mantener una estación de radio. Entonces esta medida del IFT en cuanto a reducir el espacio de las estaciones, de alguna manera es una esperanza para estas estaciones que transmiten en AM, como me refiero al caso de Radio 13 1290 en la Ciudad de México. Claro. Oye, entonces vamos a traducir esto a lenguaje coloquial. Estamos hablando que esta licitación empieza de octubre del 2016 de este año y termina en agosto del año 2017. Para entonces ya habrá proyectos, ya habrá inversionistas que quieran, digamos, abrir nuevos canales de televisión. Sí, finalmente, en toda la República Mexicana. Sí, habrá gente que obviamente quiera abrirse a tener una estación de televisión, pero también, por otra parte, analistas o gente que sabe, podría decir que no toda la gente también le quiere entrar al negocio de los medios de comunicación, principalmente porque mantener un medio de comunicación es una situación es costoso. Costoso, complicado. Aquí ya pasó en la ciudad de Morelia hace muchísimos años. Cuando ya hubo aquí otros medios y tuvieron que desaparecer, porque finalmente un medio de comunicación requiere toda su base de operación, sustentabilidad y demás. Ok, y apostarle a una infraestructura, a un switcher, a unas cámaras, a una estudio, unidad de una satélite, unidad, bla, bla, bla, a un uplink satelital, que es la señal, para que me entiendan, que viaja desde el edificio de un canal, lo que sube la señal a tu satélite. Cuando de repente te das cuenta que tienes 5,000, ¿no?, televidentes, ¿no? Porque obviamente la demanda va a ser mucha. Totalmente. Qué bueno para los comunicólogos, porque va a haber chamba, ¿no? Va a haber más chamba que cuando en su momento egresamos nosotros. Pero ¿qué va a pasar, no? Quien invierte millones y millones de pesos en un canal de televisión compite contra otro fulano que gastó 25,000 pesos en una computadora, en un tripié, ¿no? Y que tiene 1,000,000 de seguidores en YouTube, ¿no? Y gratis, ¿no? Sí, es que finalmente esa siempre va a ser la disyuntiva entre la televisión tradicional y las plataformas alternativas, que de alguna manera han coexistido, pero ya estamos viendo que las plataformas alternativas, en este caso los youtubers, le están poniendo una santa friega a lo que es la televisión tradicional como la conocemos, que lo que está orillando a los medios tradicionales, en este caso el caso de Televisa, que ya comentamos los cambios drásticos, entre comillas, porque no son más que enroques, no hay un parteaguas en el caso de Televisa, no hay una figura que traigan externa para que encabece el noticiario del Canal 2. En este caso es como si se hubiera aventurado Televisa a traer a Pepe Cárdenas, un Javier Solórzano, sí, o hasta el mismísimo Jorge Ramos de Estados Unidos. Entonces creeríamos que habría una reingeniería radical en su espacio de noticias. Entonces, vamos a jugarle al Nostradamus. 2000, Ciudad de Morelia, 2018, ¿no? Ajá. Yo voy y compro una televisión con un... no, vámonos al 2019, 2020, ¿no? Voy y compro a la Comersoriana, porque ya, o sea, ¿a poco no te impactó escuchar Julio Regalado? Exactamente, en las dos, pero finalmente... En la Mega y en Soriana, ¿no? Sí, por un personaje icónico, pero eso es otro tema, aquí me desvió tantito. Ajá. Que al el momento que Organización Soriana compra las tiendas a la Comer, que es la controladora de Comercial Mexicana, o fue... Algunas marcas registradas se quedaron para uso, en este caso, lo que son los miércoles de plaza y lo que es el icónico Julio Regalado, que si tú te acuerdas o algunos se acuerdan de la gente que nos escucha de 30, 40 ajá, años, el primer Julio Regalado era encarnado por el actor Sergio Corona bailando tap, claro, el que ahora es el viejito que sale ahora en, como dice el dicho, para que me entiendan. Exacto. Después fue el actor y compositor y cantautor Nando Estebané a mitad de los 80, principio de los 90, y después este actor que ya lo hemos tenido aquí en Exa de visita. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿El que era Don Goyo? Julio. Julio, era Julio también. Sí, que es el que decían que era el hijo no reconocido del actor Julio Alemán. Exacto. Julio Vega. No, pero Julio Vega, él no entró en ¿no? esta campaña comercial mexicana. Han sido tres actores, que Sergio Corona, Nando Estebané, y ajá, este que está actualmente que... Que aquí ya lo hemos tenido en Exa, ya lo entrevistó César Velázquez, Monse Romero y demás, pero no ubico el nombre. Bueno, pues en el 2018-2020 voy y compro una televisión, obviamente nueva, con su receptor digital, a la Comersoriana. Por cierto, ya miércoles de plaza, ya que no, es hoy es miércoles. Son los cambios de marcas. ¿Qué tal? O sea, el miércoles de plaza, al cual estuvimos acostumbrados durante mucho tiempo. Pero bueno, son cambios y habrá son que cambios, acostumbrarse. Son cambios, marcas, ¿no? Y derechos, incluso también la Comer, como ahora se llama, ajá, la primera comercial mexicana que tiene un pelícano más gordo del pico. Sí. Ellos rescataron el monedero naranja y el color naranja también. Exacto. O sea que también y por eso naranjas. Sí, y por eso nosotros estamos en la zona naranja. Así es. Oye, voy, compro la televisión, la prendo, le pongo su antenita porque ya tiene su receptor digital. Entonces voy a poder ver Televisa, TV Azteca. Cadena 3. Seguramente en aquel entonces ya habrá infraestructura para poder ver el sistema michoacano. Sistema michoacano en HD. En HD. Yo espero que, bueno, o por lo menos rentada la infraestructura. O como datos, claro. Y voy a tener mi Smart TV, la voy a poder conectar para televisión. Y ya va a ser 4K, también que hablábamos del 4K. Exacto. La semana pasada, Félix. El 4K, y voy a poderle pasar, y le voy a cambiar y cambiar y cambiar, aunque no tenga sistema de cable, y voy a tener muchos más canales. ¿Sabes, ahorita que hablamos de tecnología y receptores, una de las cosas que también los dueños de medios tradicionales o canales ya establecidos es que ya no tendrían que... ¿Qué tener otra frecuencia? Porque con la multiprogramación, para que me entiendan un poco mejor el concepto, es que de un canal tradicional ya digitalizado, por ejemplo, de un canal 2 de Televisa, va a haber subcanales, el 2.1, exacto, 2.2, 2.3, que en cada punto va a haber novelas, en otros noticiarios, en otro programas viejos de Televisa. O diferidos, en horarios. Exactamente, son los subcanales y es lo que también la radio digital va a enfrentar. Por ejemplo, el EXA va a tener 89.3.1, uh-huh, Félix Elorriaga 89.3.2, Oldies y demás. Exactamente, ahora sí ya vamos a poder manejar EXA División Oldies, EXA División Reggaetón Mami. Reggaetón Mami, Reggaetón Papi, como dice el robot. Como dice el robot. Y un 24 horas del Jürgen, ¿no? O un EXA Promociones. un extra promo. Va a estar padre. Para que no nos interrumpan pantalla apagada. Exactamente, y la pantalla apagada podría tener un canal completo, el punto 6. Sábados de pantalla apagada, lunes de pantalla apagada, lo que usted guste, man. Bueno, vamos con musiquita, mi querido ¿Qué Nelson. ¿Qué nos tienes en la programación naranja? Así es, vamos con Steve Aoki, esto se llama Can't Go Home, algo de música electrónica para despertar, para terminar de sacudirnos. En esta tarde lluvia, de mucha lluvia, de mucha nublación, 6:45, Pontex. Standing on the edge of something we can't afford to lose. Say you wanna leave, got my heart on a string behind you. We're locked without a key. Like this. Fix up the hearts we broke before we do. Say you wanna leave, but I'm just trying to get through. When the beds have made and the lights blown out, we can build our fate over hollow ground. Open up the cage, let the birds fly out, 'cause we can't go home. FM 89.3 FM. En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexatrax. Después de una pausa de 7 años, Leonel y Noel están de regreso. Sin Bandera, sábado 18 de junio, Plaza Monumental. Venta de boletos en taquilla a través de Smart Ticket, Farmacias del Ahorro y Hotel Veló. Sin Bandera, última vez, no te lo puedes perder. Cuando hablas por teléfono, cuando miras la televisión, cuando te conectas a internet, cuando escuchas la radio y cuando utilizas cualquier servicio de telecomunicaciones, el IFT está ahí para promover el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país y hacer que sus beneficios sean una realidad para todos. Por eso el IFT está contigo. Infórmate. Ingresa a www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Papá merece un gran regalo. Sorpréndelo con un amigo kit en la mejor red Telcel. Tu canción favorita dura minutos. Poder estrenar un nuevo app desde 900 pesos mensuales, 3 días. Lo mejor dura poco. Aprovecha las 72 horas de Volkswagen del 10 al 12 de junio. Aplica para versión Take-Off 2016 con Volkswagen Financial Services operado por Volkswagen Leasing. Cat promedio informativo del 16.0% sin IVA calculado enero 2016. Visita promociones www.mx. La venta nocturna de Liverpool llegó para ponerle play a la diversión de papá. Disfrute 15% de descuento en consola Xbox One con juego descargable de regalo. Solo este 10 y 11 de junio. Abrimos a las 10 de la mañana. Consulte restricciones. Liverpool es parte de mi vida. Ya cumple 3 años tu hija. ¿Ya qué escuela va a entrar? Ay, todavía no tiene edad, tía. Sí tiene, tú llévala. Pero después del pastel, ¿eh? Si tus hijos tienen 3 años, inscríbelos a preescolar. Es vital para su desarrollo. Aprovecha que el periodo de inscripciones fue ampliado. Infórmate en www.gob.mx/CEP. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hay cosas que solo entenderás cuando seas papá. Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. Feliz Día del Padre. Pontexa. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrans. Estamos de regreso hablando de las florerías, ¿no? Sí, las flores. Bueno. Y las mariposas. Oye, mi querido Nelson, pues Televisa dice, con permiso, Chivas TV, como que muy chido, Chivas TV o Chivas TV, pues te voy a poner los partidos. Te voy a poner los partidos del América a la misma hora. Para que te duela Vergara. Para que te duela Vergara, exacto. Sí, exactamente. Televisa no se queda con los brazos cruzados ante esta respuesta del Chiva Mayor de Jorge Vergara, y es así que, como bien lo apuntas, los juegos de local del América, de las Águilas del América, que tanto le gustan al robot, a las 9 de la noche de local, van a ser programados sus juegos. Y es que si lo vemos desde esta perspectiva, Félix, amigos del auditorio, la gente obviamente no te va a pagar por evento, ni menos en internet, un juego de las Chivas, y entonces uh-huh. Televisa lo que le va a apostar es que en frecuencia libre tiene a las Águilas y todo mundo lo va a poder ver sin mayor problema, sin mayor restricción. Y también, ya que estamos hablando de solo fútbol, prender la tele y se acabó. Exactamente, y de Televisa, es que también Televisa está temblando literalmente porque los Pumas están estudiando también retirarse de los equipos que cubre esta empresa. Así es. Tengo entendido que también Fox Sports compró un nuevo equipo recién ascendido a segunda, derechos, ¿no? Exactamente, en Argentina, si mal no tengo el dato, pero bueno, ahí ya se está haciendo cada vez más grande el emporio de las franquicias del señor Carlos Slim. Exactamente, tal vez es la participación que tiene en el grupo Pachuca con los Martínez, que en este caso el Pachuca, el León y también un equipo que estuvo a punto de ascender, el Mineros, no me acuerdo si es del norte, tú me corregirás. Uh-huh. Sí, y es así que el recién ascendido es el Necaxa y obviamente quien lleva mano en los derechos va a ser Televisa. Así es. Y entonces, Jorge Vergara, ya lo habíamos comentado también, va a verse obligado en un futuro, jugándole al Nostradamus, dirías tú, uh-huh. en que va a tener que abrirse a negociar porque no se antoja nada fácil este modelo restrictivo. Tal vez en Europa sí funcione y funcione muy bien, pero la idiosincrasia, la economía y los hábitos del mexicano son diametralmente opuestos. No va a poder tropicalizar un tipo de proyecto de una realidad muy diferente, de una mentalidad muy diferente a la que la del mexicano. Sí, así es. Oye, nada más hago la precisión. El nuevo hermano de León y el Pachuca, es un equipo chileno que acaba de ascender a primera y bueno, se busca el bicampeonato, ¿no? Pero ya hicimos la precisión, es un equipo chileno, que es el nuevo hermano que adquirió Grupo Pachuca, que a su vez es de inversiones Carlos, o tiene intereses Carlos Slim. Exactamente. Sí, porque vamos, los que aparecen y los que están ahí al frente son Jesús Martínez padre y Jesús Martínez hijo. Este equipo que se ubica en Viña del Mar, donde pues sabemos donde vuelan las gaviotas y cantan cada año. La Quinta Vergara, le dicen por ahí, ¿va? y hablando del dueño de Chivas. Exactamente, mi querido amigo. Bueno, pues vamos a ver qué tal se ponen los trancazos. Todo parece indicar que en el mes de julio, a principios de julio, pues ya empiezan de nueva cuenta las hostilidades en el fútbol mexicano. Y pues estaremos viendo el resultado de este proyecto, Chivas. Y también se rumora, ya que hablamos de asuntos de fútbol, que el formato de la denominada Liga MX va a tener modificación. Así es. Y la verdad es que no tenía mucho tiempo estos conceptos de la Liga MX, de la Copa MX, y ahí viene otro cambio. Entre otras cosas, las jugadas polémicas, no era penal, se tiró, se aventó, se van a poder revisar, ¿no? Se van a poder llevar a revisión con el uso de la tecnología. Totalmente. Como en el fútbol americano, que les ha funcionado de maravilla. Nadie se ha quejado en el fútbol americano por apostarle a la legalidad, al fair play, y a dejarles ese mensaje a los niños, ¿no? De que, o sea, siempre la culpa del árbitro. Es que el árbitro marcó mal, ¿no? Pero árbitro vendido. Árbitro vendido, siempre la culpa del árbitro. Y también en el juego del engañar, pues son dos. El que se avienta el clavado, el que hace más show, el que se agarra la cabeza, el le tira el como que si hace le hubieran... como se novio, de alguna manera se claro, presta el parapeto. El teatro, el teatro que así que tanto... como las luchas libres. Exactamente, mi querido la amigo. La pantomima. La pantomima, que también pues deberá de ir en descenso, gracias a la implementación de las nuevas tecnologías, gracias a la televisión y a cómo al los HD, medios... Al HD, al 4K, ya de alguna manera la mano se va a ver más nítida en forma de liberar. Al HD, al 4K y al K2. Al K2, su fábrica amiga. Su fábrica amiga, ¿te acuerdas? Que también era una empresa de Televisa y con el pasar de los años, sí. Tronó la ¿cómo era? La melamina ponderosa. La melamina ponderosa, claro, que también esa la anunciaba Chabelo, ¿no? La anunciaba Chabelo, Julio Alemán, Lucha Villa, el mismo Sergio Corona. Muchos de los actores de Televisa, obviamente, ya sabemos de dónde viene, salían de presentadores del caos, hasta incluso el Burro y Esteban en los 90s anunciaban K2 en K2. Su peculiar estilo irreverente. ¿Sabes quién? La de la hora del gan. Kipi Casado. Kipi Casado en paz descanse. En paz descanse. Mi querido amigo, nos vamos. Nos vamos. No nos vamos. Nos llevan. Nos llevan porque ya a las 7 viene Alma Rivera con lo que son los Exahits. Viene con Alma de la Noche. Así que se quedan en muy buenas manos a través de Exa 89.3. ¿Qué onda? ¿Mañana desayunar o qué tranza con el Gober? Pues eso estamos viendo. A ver, vamos a ver. Si vamos o no vamos. No sabemos. Pero no te vas a llevar el topper como el año pasado. Ah, no, porque eso es vergonzoso. Y luego ya con los amigos del gremio no te la acabas. Y luego hasta un meme nos pueden hacer. Ya lo sé. Amigo, apaga el streaming, por favor. Exactamente, le bajamos primero el switch al streaming. Y como es costumbre y tradición en pantalla apagada, ahora nos vamos a barras cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. Con toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional. El debate y la polémica en torno a los temas de tu interés. El deporte vive en todas partes, por eso estamos en donde tú estás. La Casa Deportiva de Michoacán, de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Síguenos en CB Deportes de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por la señal internacional de CB Televisión, canal 212 de Megacable. ¿Quieres más? Más llamadas, megas y mensajes. Con los planes Telcel Max sin límite los tendrás. Y los usas en México, Estados Unidos y Canadá. Encuentra tu plan Telcel Max sin límite desde 199 pesos en Servitel, tu distribuidor autorizado Telcel. Batalla de Cerro Gordo 963 Interior 2, justo arriba del módulo de expedición de licencias del Estado. Llama 334-6620. Vigencia 6 de junio. Llegamos a Guerrero. La voz paga amplía su cobertura llegando más lejos. Conoce nuestra nueva ruta. Ciudad Altamirano, Vicente Riva Palacio y San Lucas. La voz PAC, entregando oportunamente, llegando más lejos. Un servicio más de la voz de Michoacán. Elegir a ICES Michoacán es darte la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Estudia con nosotros las licenciaturas en Derecho, Criminología, Contaduría Pública y Finanzas, Comercio Exterior y Relaciones Industriales. Descubre todo el potencial que vive en ti con colegiaturas accesibles y profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas, Unidad Morelia, teléfonos 317-8270 y 317-9362. Hecho para triunfar. Hecho en ICES Michoacán. Calidad en educación a tu alcance. ¡Ey! ¡Calza! Usa tu estilo con Issue. ¿Qué esperas? Estrenas hoy y empiezas a pagar el 15 de septiembre. Conoce los modelos de calzado y accesorios de marcas como Nike, Vans, Skechers, New Era y más. Y empiezas a pagar el 15 de septiembre. Issue. Calza tu estilo. Pedro Noé Morales, investigador, Universidad de Harvard. Yo vengo de una familia bastante humilde, rodeado de violencia extrema y de pobreza extrema. Con perseverancia y trabajo, llegué becado a la Universidad de Harvard. A mí me inspira mucho la gente que lucha todos los días. Me siento orgulloso de ser humano y como nací en México, soy orgulloso de ser mexicano. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx.